En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 28 de mayo de 2019. Saludos desde Teleelch, Radio Marca. Hoy todos los focos han estado puestos en José Sepulcre Cobes, máximo accionista del Elche, que ha dado su primera rueda de prensa del año como dueño del club y ha explicado pues muchas cosas del presente y del futuro. Ha hablado de un plan estratégico a 4 años para consolidar el club y ascender a primera división, con una profesionalización del club, con un mayor esfuerzo para cada uno de los trabajadores del club, en el que ha confirmado al presidente del Elche, a Diego García, precisamente en su cargo. Nico Rodríguez como el máximo responsable de la dirección deportiva y fútbol base durante 4 años. Y también 4 años para el nuevo o la nueva dirección general, que la asume Patricia Rodríguez. El objetivo es cada vez, cada temporada, tener metas mayores para conseguir lo antes posible el ascenso a primera. Pero ese plan estratégico está basado en 4 temporadas. En cuanto al pasado, reconocido que le avergüenza lo que pasó, refiriéndose a su salida, pero ha acusado directamente al estafador, Juan Anguix, y también incluso responsabilizando a la que fuera entonces alcaldesa Mercedes Alonso y al entonces concejal de deportes Daniel Rubio. Quiere un Elche moderno, un Elche unido. Su objetivo no es vender el club. Eso sí, ha dicho que si alguien está dispuesto a compartir, estarán encantados, pero no va a vender, que en todo caso, si tuviera que vender, o lo vendía todo o menos del 51%, pero que no es su intención, por eso ese plan ha venido para quedarse. Y en cuanto a si se arrepentía de algo, ha dejado claro que no debió dimitir jamás. Ha afirmado que si no hubiera dimitido como presidente, el Elche nunca hubiese bajado de primera división. En cuanto al presupuesto para esta próxima temporada, ha dicho que estará en torno a los 5,5 o 6 millones de euros, es lo que ya adelantó Diego García. Ese presupuesto sería ya en el mercado invernal. Al principio se estaría entre los 4 millones y medio o 5. Sobre la renovación de Pacheta, ha dicho que están contentos y satisfechos, que era la primera opción y con la única que han hablado, y que ojalá la próxima temporada sea más costosa su renovación. Sobre por qué ha vuelto, pues ha dicho que es cabezota y que no se rinde, que lucha contra la adversidad mientras otros están corriendo, en clara alusión a Anguix. En cuanto a la marcha de Cordero, ha dicho que no le encajaba su forma de trabajo,

Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ir escuchando la locución del máximo accionista del club, José Sepulcre, que empezaba hablando antes de las preguntas. Esta era su primera reflexión sobre el pasado y bueno, lo que le ha motivado a este día de hoy, a dar este paso. Habla José Sepulcre. Hoy vuelvo a estar en esta sala de prensa donde me trae mi cabeza tantos recuerdos, momentos difíciles y momentos de éxito, pero sobre todo de esfuerzo y sacrificio, arriesgando no solo mi patrimonio, sino también lo más importante, mi vida personal. Lo único que he hecho por esta institución, el Elche Club de Fútbol, ha sido trabajar, arriesgar mi patrimonio sin ningún ánimo de lucro para mí, haciendo todo lo posible por la permanencia y a veces la supervivencia del Elche Club de Fútbol, aun actuando algunas veces al límite, ocasionando con ello problemas para mí y otras personas que estuvieron junto a mí. Pero nunca jamás ha sido pensando de forma egoísta ni en mí ni las personas que estaban conmigo, sino en favorecer siempre los intereses del Elche Club de Fútbol y jamás en beneficio propio. Hoy, hace ya, si no hoy, en esta época, hace ya 4 años, me vi abocado a renunciar a la presidencia del Elche Club de Fútbol, donde había estado 7 años en segunda división, se consiguió el ascenso a primera división y la permanencia en primera. Obligado a la renuncia por la corriente creada en contra mía por un estafador, presentando avales y pagarés falsos, arropado por muchos aficionados, quizás engañados en su buena fe, pero otros solo buscaban su propio interés, y no comprendo el apoyo incondicional que recibió por parte de la Corporación Municipal de una ciudad como Elche, en la persona del concejal de deportes y la exalcaldesa de esta ciudad. Hoy vuelvo a este estadio y a esta sala de prensa, convertido en el accionista mayoritario de esta entidad. No ha sido fácil. Para ello, ha habido que apoyar al club económicamente durante estos 4 años, en especial en el momento del concurso de acreedores, en su paso por Segunda B y su ascenso a Segunda. Y esta temporada, en los momentos en que sin este apoyo económico, la viabilidad del Elche Club de Fútbol hubiera sido muy difícil. No habríamos podido reforzar el equipo en invierno ni cumplir los compromisos de pago con Hacienda. Ni yo, ni las personas que me han ayudado, en especial Antonio Rocamora, nos arrepentimos de este esfuerzo tan considerable, porque estamos convencidos de que va a valer la pena. Queremos a partir de ya un Elche nuevo, con identidad propia, que nunca se debe perder. Pero la renovación es necesaria para los tiempos actuales en el mundo del fútbol y que haga que nunca más ningún aprovechado pueda interferir en su camino. El ser accionista mayoritario no significa nada, nada excluyente, sino que hay un accionista de referencia. Pero en el Elche somos muchos más y me brindo a compartir con todos ellos este nuevo proyecto que ya comienza, con todos aquellos que quieran lo mismo que nosotros, lo mejor para nuestro Elche Club de Fútbol. Ya dejo atrás un poco el pasado y me gustaría hablar un poquito del futuro. Y, lógicamente, vamos a escucharle hablando de su plan estratégico para el futuro. Futuro del presente y futuro de este club. En el presente y futuro de este club nos estamos marcando un plan estratégico a 4 años que se adapte a la nueva exigencia del fútbol actual, con el objetivo de consolidar el club y lograr el ascenso a primera división. A grandes rasgos, el proceso de renovación se basará en dotar de los medios personales y técnicos para la mayor eficacia del club, optimizando los recursos para el cumplimiento del objetivo, exigiendo a todos los componentes de esta entidad mayor dedicación, esfuerzo y eficacia para el cumplimiento del objetivo individual asignado a cada uno de ellos, con el fin de conseguir el objetivo común. Esfuerzo y objetivos que tendrán que realizar todas las personas que trabajen en el Elche Club de Fútbol. Este club de fútbol, evidentemente, va a tener una estructura donde se basará para el cumplimiento de estos objetivos y cumplir este plan estratégico. Habrá un presidente, la persona don Diego García Juan, y un consejo de administración, con las funciones propias de su cargo. Una dirección deportiva, en la persona de Nico Rodríguez, máximo responsable deportivo del club, dependiendo de tanto la Secretaría Técnica como la dirección del fútbol base y cualquier otro aspecto deportivo de la entidad. En este caso, Nico Rodríguez queda vinculado al club por 4 años, que es el plazo del objetivo que tenemos de consolidar el club y el futuro ascenso. El objetivo será mejorar temporada a temporada el primer equipo, inicialmente consolidándolo en la categoría y tratando de conseguir metas mayores cada temporada hasta tratar de conseguir el ascenso a Primera División durante el periodo de vigencia de este plan estratégico. Una dirección general, encarnada en la persona de Patricia García, será la encargada de elaborar el plan estratégico a 4 años, ejecutar y supervisar el mismo, y coordinar y gerenciar la parcela económico-financiera de la entidad. Estos son las tres pilares sobre los que va a pilotar este nuevo proyecto. Tanto por parte de los accionistas como por el Consejo de Administración, se exigirá el máximo rigor en el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo del trabajo sin que la injerencia de terceros afecte el desarrollo de los mismos. Todo el trabajo y objetivos marcados irán encaminados a velar por los intereses del Elche Club de Fútbol, por encima de cualquier interés particular. Muchas gracias, y esto es lo que quería decir, y estoy abierto a vuestras preguntas. Y lógicamente las preguntas que empezaban. La primera, ¿qué le ha motivado a volver a la primera línea? José Sepulcre. Esta etapa de estudios que supuso momentos muy difíciles. Momentos en que me da vergüenza lo que pasó en muchos casos. Pero yo nunca he dejado de estar en el Elche, de una forma o de otra, y ya cuando estaba anteriormente era el máximo accionista. Hoy soy accionista mayoritario. Hay una ligera diferencia. Había una serie de vinculaciones políticas anteriormente, hoy no la hay. Y lo que sí que está claro es que el Elche, mucha gente dice que lo quiere mucho. Yo estoy convencido que mucha gente lo quiere, muchísima gente lo quiere. Otros lo queremos y además también arriesgamos. Y al final el Elche tiene una situación difícil y había que apoyarle. Afortunadamente puedo hacer ese esfuerzo económico en este momento, lo estoy haciendo por el Elche y me gustaría que ese esfuerzo económico se traduzca en un Elche nuevo, en un Elche moderno y un Elche con unas etapas y con unos objetivos muy claros a cumplir. Y como he dicho antes, me gustaría un Elche que todo el mundo esté totalmente involucrado. No, esto debe ser una sociedad perfecta que funcione como puede funcionar cualquier sociedad privada. Y así debe funcionar. También le preguntábamos al máximo accionista. Parece claro por lo que ha explicado que su objetivo es ese plan trazado a 4 años para que el Elche vuelva a Primera División, que crezca. Pero siempre en la rumorología, digamos que se ha escuchado la posibilidad que Sepulcre lo que quiera hacer o su intención sea vender el club y a otros inversores o a otro inversor. Y así se lo preguntamos a Sepulcre. Ahora se habla de todo, pero yo no instaría a nadie que haya venido a darme dinero aquí. No dice a nadie. Hasta ahora solamente estamos poniendo dinero, el grupo que estamos poniendo, muy poca gente estamos. No hay ampliación de capital, no acude la gente, no tengo ninguna oferta por el club. También tengo una cosa, estaríamos abiertos a compartir. Esto no es un objetivo de vender, este es el objetivo prioritario del Elche Club de Fútbol. Si alguien quiere sumarse, como he dicho aquí, estamos abiertos, sumarse a esta corriente, alguien quiere compartir con nosotros no esta aventura, sino esta andadura empresarial, estamos encantados y estamos abiertos a ello. Pero no es el objetivo de vender el club. No es el objetivo de vender el club. Se le preguntaba pues si se arrepiente de algo de su etapa anterior. Ahora se habla de todo, pero yo no instaría a nadie que... Este no es el corte. Vamos a escucharlo sobre si se arrepiente de algo de su anterior etapa. Juan Aguirre estafador. He hecho un estafador. No llama Juan Aguirre estafador. Yo solo me arrepentiré, y lo he hecho, creo que lo he hecho muchas veces, solo me arrepiento de una cosa, no tenía que haber dimitido jamás. Estoy convencido, si me hubiera dimitido jamás, el Elche no hubiera bajado a segunda división. Pero eso ya, por desgracia, es pasado. Pero es lo único que me arrepiento de todo lo que he hecho en el Elche. Sobre el presupuesto para esta próxima temporada, 2019-2020. No hay duda que hay que hacer un esfuerzo inversor importante, pero el Elche está haciendo un esfuerzo importantísimo en cancelar su deuda. La deuda con Hacienda se ha reducido mucho, como ya ha explicado Diego muchas veces. Creemos que entre este año y parte del siguiente no vamos a tener deuda con Hacienda, apenas el club va a estar endeudado y se van a seguir haciendo aportaciones económicas que solventen esta situación. Por lo tanto, a medida que el club tenga menos endeudamiento, va a poder tener un mayor presupuesto para disponer para el primer equipo. También trataremos de buscar fórmulas con el fin de ampliar nuestro límite presupuestario. El presupuesto que tenemos inicialmente, me imagino que está entre 5,5 y 6 millones de euros, pero bueno, a veces el dinero no solamente da ese mejor equipo. Creo que el equipo se consigue de dos formas. Una, evidentemente, con dinero, pero sobre todo trabajando mucho y bien. Y creo que lo que este club tiene que hacer es trabajar mucho y bien y optimizar y ser mucho más eficaz con los medios de que dispone. Y esa eficacia se tiene que trasladar a todos los miembros de esta organización. A todos los miembros de esta organización se les va a exigir el cumplimiento de sus objetivos individuales. Y todos van a tener que ser mucho más eficaces y mucho mejores. Tenemos que competir contra clubes con presupuestos mucho mayores que nosotros y solo podemos competir siendo más eficaces y trabajando mejor. Antes había dicho que no estaba aquí para vender el club, pero sí para compartir si había inversores que estaban dispuestos a compartir. Claro, compartir menos del 51%, se sobreentiende. Hombre, para mí hay dos opciones, o vendes el 100% o si compartes nunca vendes la mayoría. Queda claro, por tanto. Sobre Nico Rodríguez, se le preguntaba si iba a ser también el responsable del fútbol base. Él dejaba clara cuál es la función del nuevo director deportivo, Nico Rodríguez. Ocupar del fútbol base. Digo que Nico Rodríguez es el máximo responsable del fútbol en esta sociedad. Y dentro del fútbol está el fútbol base. Dicho que la parcela no se va a ocupar, Nico, pero sí que evidentemente es el máximo responsable y con máximo responsable se preocupará de que todo funcione bien. Si hay un responsable deportivo, de ahí para abajo, será responsable de todas las parcelas. No que se vaya a ocupar, se ocupará él o su gente, lo que sea, pero no he dicho que se vaya a ocupar él. En este caso, se delimitarán las funciones, cada uno tendrá la suya. Sobre la renovación de Pacheta, ¿estaba finalmente satisfecho? Yo voy a responder a las preguntas por orden. En la primera, tanto el Consejo de Administración como yo, como los accionistas, como todos, estamos contentos y satisfechos con la renovación de Pacheta. Si no estuviéramos contentos y satisfechos, no lo hubiéramos hecho. Y yo me alegro de que se haya quedado, porque era la primera opción y la única con la que hemos hablado. Y primera porque creo que ha hecho una muy buena temporada este año y el anterior. Y por lo tanto es la persona que en este momento confiamos para que este proyecto deportivo lo lleve adelante, dirigiendo a sus jugadores. Y esa es lo que puedo decir. Y lo que deseo es que el año que viene tenga mucho más triunfos que este. Y que no sea más costosa la renovación que este, porque será muy buena señal. Ojalá la próxima temporada la renovación de Pacheta sea más costosa, porque será muy buena señal. Sobre su vuelta, el por qué es para recuperar parte del prestigio perdido, es por la espina del descenso administrativo. ¿Por qué es su vuelta? Se le preguntaba al máximo accionista, José Sepulcre. A mí creo que el prestigio lo tiene cada uno y sabe lo que es cada uno. La imagen que hayan podido dar o distorsionar a alguna gente, esa está ahí y a mí me preocupa la buena imagen que puede tener la gente, que es sensata, que tiene de frente y que es capaz de darse cuenta de las cosas. Hay una cosa que está muy clara, yo también soy bastante cabezota y nunca soy alguien que se rinde ante la adversidad y creo que me podía haber rendido hace tiempo, me podía haber ido, me podía haber apartado y haberme olvidado. No soy así. Y si hubiera sido así en mi negocio, no hubiera llegado a nada. O sea, siempre he sido un luchador y he sido luchando. Y creo que he luchado en condiciones muy adversas, con problemas judiciales, con la prensa en contra, con muchos de vosotros en contra, con aficionados en contra, con descalificaciones personales. Pero bueno, he sido luchando y aquí estoy. Otros están corriendo. corriendo y huyendo. Otros que habían ensalzado están corriendo y huyendo. Otros están corriendo y huyendo, evidentemente es mención otra vez más para Juan Anguix, que como sabéis, pues está pues pendiente de los casos judiciales que tiene abiertos. También le preguntamos por la figura del exdirector deportivo, Jorge Cordero, y la pregunta era clara, ¿por qué no siguió? No, a mí no me lo sorprendió. Pues porque no encajaba dentro de los parámetros que yo quería para esta entidad, así de claro. Económico no. A ver, el tema económico es un tema es puramente económico. Se puede solucionar con 20.000 euros más, 20.000 euros menos. Eso no es. El problema es la forma de trabajo. Jorge tiene una forma de trabajo que ha sido acertada, ha salido bien y se ha funcionado bien. Y hemos, con los jugadores, quizás si no hubiéramos hecho el esfuerzo este año en invierno, pues no sé qué hubiera podido pasar, pero de una forma o de otra, hay que agradecerle a Jorge que el club se ha mantenido en segunda división con su trabajo y también ha conseguido el ascenso a segunda división. Pero queremos un proyecto nuevo y queremos iniciar una nueva etapa. Y creo que la forma de trabajar de Jorge Cordero no es la que encajaba con la forma de trabajar que pensamos que debe tener esta entidad. Por tanto, Jorge Cordero no encaja en la forma de trabajar que plantea en su nuevo plan estratégico José Sepulcre. Y en ese sentido, le preguntamos que con el fichaje de Nico Rodríguez como nuevo director deportivo, el Elche está obligado a ser más ambicioso. Le preguntamos al máximo accionista. Yo creo que el Elche tiene que ser más ambicioso temporada a temporada, pero evidentemente creo que ese proyecto un poco más ambicioso se consigue con un mejor trabajo, con un mayor esfuerzo de trabajo y con la mayor amplitud de gente que esté comprometida contigo. No se puede trabajar uno solo ya de forma independiente, hay que compartir, organizar un equipo y trabajar en equipo. Y creo que eso es lo que se está haciendo y por lo tanto yo estoy satisfecho con ese trabajo, como se está haciendo el trabajo. Creo que es como se debe hacer. También se le preguntaba a Sepulcre en qué beneficia al club, a la entidad, al Elche Club de Fútbol, que es la primera vez en la historia que hay un propietario, un dueño. Como lo has dicho, como es la primera de la historia, no sabemos si va a beneficiarle o a perjudicarle, pero bueno, creo que perjudicarle no le va a perjudicar. Hay una cosa que sí que está clara, cuando las cosas parece que no son de nadie, son de muchos, todo el mundo se siente con derecho a mandar, a hacer y a opinar. Creo que y nadie le cuesta dinero y eso es una empresa muy difícil. Creo que las empresas siempre funcionan porque siempre hay quien arriesga capital y quien pone los medios para que el capital que tiene puesto no se pierda. Entonces creo que esto es una empresa, de hecho una sociedad anónima deportiva, pura y dura, como hay muchas en el mundo del fútbol, no español, el mundo del fútbol mundial, y por lo tanto debemos de gestionarla como tal. Y quizás cuando algo es de todos, no funciona todo lo bien que debería ser. Y yo te lo digo que así funcione mejor, pero de luego vamos a tratar de que funcione muchísimo mejor. Hablaba precisamente de la inversión. ¿Cuál ha sido la inversión de Sepulcre? ¿Qué dinero ha puesto en esta última temporada? Prácticamente en este último año unos 5 millones de euros. ¿Y antes? Unos cuantos más. No me gusta decirlo, después sale por ahí, no sé. Pero tienes que más. No ha querido desvelar cuánto más, pero en el último año 5 millones de euros, está claro. Los 800.000 que hubo que pagar en el mercado invernal salieron de él, además de los 4 millones y medio de la ampliación de capital que los ha puesto él, está claro. ¿Va a haber cambios en el Consejo? Ya ha dejado claro que Diego García va a seguir como presidente del Elche, pero en el Consejo de Administración se presume ¿Algún cambio? En principio no. Si hay una Junta General se pensará, pero en principio no. ¿Y a la afición qué le pide, si es que le pide algo? Yo le pido a la afición dos cosas. Una, que apoyen a Elche en todo lo que puedan. Cada uno en la medida que pueda, que apoyen a Elche. Es nuestro club, es nuestro equipo y es el mejor que tenemos. Y por lo tanto queremos que sea el mejor de todos. Y así que lo que digo es que cada uno en su parcela, en lo que pueda, cada uno apoyará de la forma que pueda, que apoyen a esta entidad. Simplemente eso les pido. Se le comentaba a Sepulcre que el ascenso a Primera División llegó con un Elche que no tenía más de 5 millones de euros en presupuesto, los que va a tener la próxima campaña. ¿Por qué no repetir aquel año? Estaría a mí y a todos, me imagino, pero eso no es fácil. Le gustaría, pero eso no es fácil. ¿Y cree que seguirá la paz social ahora que él de nuevo ha llegado? Esa guerra. Yo nunca me metí, yo no creé esa guerra. Esa guerra la crearon gente interesada en ese contubernio y en esa revuelta, llámala como quieras. Hoy en día es muy fácil crear guerras con Twitter, con gente, mucha gente dispuesta a hacer lo que sea, muy bien apoyadas por gente de dentro, del Consejo de Administración, incluso de la Administración, de la Corporación Municipal. Eso es fácil, pero yo no la he creado esa guerra. Por lo tanto, como yo no la he creado, no voy a crear ni esa ni ninguna más. Esa guerra que él entiende que fue contra él, auspiciada por Anguix y la Corporación Municipal de aquel entonces, alcaldesa y concejal de deportes, dicho por el máximo accionista en un par de ocasiones. Y seguía hablando de intentar cambiar los sentimientos que pueda haber todavía, si es que los hay, en contra de su figura. Y esta era su respuesta. El sentimiento me hace mucha gracia a mí. Porque estoy de acuerdo que la ciudad tiene sentimiento. ¿Y qué pasa? ¿Que los que estamos aquí encima estamos arriesgando nuestro patrimonio no tenemos sentimiento o qué somos? Tenemos tanto sentimiento como el que más. Y encima arriesgamos nuestro patrimonio. Pues íntegramente, no he querido saltarme creo que ningún corte de esa rueda de prensa que ha durado en torno a 21 o 22 minutos del máximo accionista que ya había dado el paso al frente en la Junta Extraordinaria de Accionistas a finales de febrero, que todavía lo dio más con el fichaje de Nico Rodríguez como director deportivo, que también ha intervenido directamente en la renovación de Pacheta y de Nino y que ya ha marcado sus líneas maestras de cara a la próxima temporada y a los próximos años. Su línea estratégica, cuatro temporadas. En cuatro temporadas el Elche tiene que estar en primera. Ojalá no sean cuatro ni en tres, ojalá sea en una, pero no quiere, en este caso, meter urgencias. Plan estratégico de cuatro años para consolidar el club y ascenso a primera, profesionalización del club y mayor esfuerzo por parte de todos. El presidente sigue siendo Diego García, Nico Rodríguez, director deportivo, cuatro años, los cuatro años para consolidar este plan estratégico, al igual que la dirección general que la ostenta Patricia Rodríguez, también cuatro años, para intentar conseguir metas mayores cada temporada. En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas, comisión de apertura del 3% de 428,31 euros, entrada 4.422,95 euros, TIN 8,50%, TAE 10%, cuota final de 9.407,49 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019, más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Golf por 189 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En eLife Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. eLife, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pida una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en eLife. En Ferroqué y La Llave, jardines para vivir. Generador luz 120 euros. Tienda campaña 34,95. Rollo manguera jardín 15 metros 5,95. Columpio infantil 9,95. Neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorios riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroqué y La Llave, donde siempre en Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En punta. Con Paco Gómez. Bueno, es martes. Mañana escucharemos algunas de las frases de Pacheta anoche en A Todo Gol, porque nos vamos quedando sin tiempo, y como cada martes saludamos a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Para, bueno, ver qué tal les ha ido a los cedidos, los pocos que están ya en juego. Pues sí, Paco, tenemos tres que están disputando, dos de ellos la fase de ascenso a segunda división, y el otro, el central ilicitano Primis, está jugando con el Alcoyano no descender a tercera. Vamos a empezar por él, porque además fue suplente y no jugó en la derrota de su equipo por 1-0 ante el filial del Celta en el partido de ida de la eliminatoria de playoff de permanencia. Así que el Alcoyano se lo va a jugar todo esta semana en casa para, como digo, no descender a tercera división. De momento parte con desventaja, con ese 1-0. Vamos ahora con Claudio Medina, está en el Mirandés, fue suplente, jugó solo 6 minutos y su equipo empató 0-0 contra el Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino en la ida de la primera eliminatoria del playoff. Y vamos a cerrar, Paco, con el más destacado, con Benja en el Hércules, titular, 85 minutos y marcó un gol. Marcó además la única diana, la que supuso el empate para su equipo. El catalán aprovechó un despeje de la defensa en la frontal en el minuto 73, cuando el Hércules perdía 1-0 ante el Baracaldo, para batir con un buen disparo al portero rival. Este gol es vida para un Hércules que empató, como digo, 1-1 contra el Baracaldo en la Cesarre en la ida de la primera eliminatoria del playoff. Así que esta eliminatoria se va a decidir, Paco, en Alicante, en el partido de vuelta. Bueno, Benja, que es especialista en marcar goles importantes en los playoffs, ya marcó el primero del Elche en Murcia, allí en la nueva condomina. Comparativas, quedan solo dos jornadas. ¿Cómo estaban las cosas hace dos años? Pues era un auténtico desastre, Paco, porque es cierto que en la jornada número 40 de la temporada 16-17, el equipo dirigido por Vicente Parras consiguió sumar un punto ante el Reus aquí en el Martínez Valero. Fue ese famoso Elche 1-Reus 1 con el gol de Soricaba, pero que de poco le valdría al conjunto franjiverde porque le servía para mantenerse penúltimo en la clasificación, en la posición número 21 con 43 puntos. Y es que el Elche de Toril, de Vicente Parras, pues ya sumaba por aquellas fechas, a falta de dos jornadas para el final, 19 derrotas con 48 goles a favor y 59 en contra. Ahora mismo el Elche es 11º, está en mitad de tabla con 54 puntos, es decir, 11 más, y ha perdido muchísimos menos partidos, 12 derrotas esta temporada, 15 empates y 13 victorias. Además, marca más goles, 49, y encaja mucho menos, 10 menos, 49. Si ponemos la lupa ahora en la parte baja de la clasificación, en la temporada 16-17 el Nástic era el que marcaba la salvación a estas alturas con 46 puntos, ahora lo es el Lugo, 18º con 45, es decir, una diferencia de menos 1. Ya en la zona roja de la tabla, el Alcorcón hace dos años era el primer equipo que descendería con 44 puntos y ahora lo es el Rayo Majadahonda con 42, es decir, menos 2. Si se mantiene esta tendencia de puntuación como se está manteniendo en las últimas jornadas, el Rayo Majadahonda, que se está quedando un poco estancado, pues la permanencia podría estar en 47, 48 puntos, y teniendo en cuenta, Paco, que el Rayo Majadahonda en la última jornada del campeonato va a recibir esos 3 puntos por el partido no jugado ante el Reus. Puede ser que lo sume y puede ser incluso que ni con esa victoria consiga la salvación. Y respecto a la comparativa entre primera y segunda vuelta, el Elche ha estropeado un poquito los números porque ahora mantiene, eso sí, una diferencia de 9 puntos más ante los mismos rivales. En la primera vuelta había sumado 21 puntos y ahora lleva 30. La principal diferencia, el cambio que ha pegado el Elche Club de Fútbol, Paco, son sobre todo los goles a favor. Lleva ante estos mismos rivales 29 goles y en la primera vuelta a estas alturas llevaba 18. O sea que curiosamente ha perdido al máximo goleador del equipo, a Soricaba, y sin embargo, pues el resto de jugadores se han puesto las pilas, y a pesar de que su sustituto, Yasin Karmi, solo ha sumado 2 goles, pues se nota que el equipo franjiverde ha mejorado en su capacidad de goleador. Cabe destacar también, Paco, que el Elche ahora mismo es el sexto equipo más goleador de toda la segunda división, o sea que fíjate cómo se nota la mejoría. Qué curioso y qué paradoja. Sin Sori, el Elche ha marcado 11 goles más en la segunda vuelta que en la primera, y es una de las escuadras más goleadoras. Las cosas que tiene la vida. Bueno, y para terminar, ¿algo que destacar del fin de semana? Sí, te destaco un par de resultados, sobre todo en balonmano. Se jugaba la última jornada de Liga, en la Liga Guerrera Ciberdrola femenina. Perdió el Elche Mustang a domicilio contra el Atlético Guardés 24-15, así que el equipo franjiverde se queda en séptima posición y por lo tanto no competirá en Europa la próxima temporada. En fútbol sala se disputaba el playoff a segunda división B. El equipo ilicitano Irefran venció en la pista del Maristas Valencia 2-3, así que trae una pequeña ventaja de cara al partido de vuelta que se disputará en el pabellón de Carrus este sábado a partir de las 7:30. En baloncesto en silla de ruedas, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que venció además con contundencia a domicilio al Vinaroz 24-57. Llevan tres partidos el conjunto ilicitano y han vencido los tres, además por paliza. Y cerramos con una buena noticia en la cantera del Club Voleibol Elche. Los dos equipos en categoría Levín, tanto masculina como femenino, se han proclamado campeones de la Comunidad Valenciana, así que van a representar a la comunidad en Valladolid los próximos días del 21 al 23 de junio en un nuevo campeonato. Así que, Paco, enhorabuena. Enhorabuena, claro que sí. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Ponemos el punto final. Como siempre, un placer que hayas estado ahí un día más con nosotros. Que pases feliz tarde. Mañana nos volvemos a escuchar, si Dios quiere y tú también quieres, aquí a la 1:20 en Elche en Punta. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.